Ya lo tenemos a René Esquela desde allí, desde Valparaíso, en el aire de la colectiva y en Periodismo el Movimiento. René, habíamos dicho hoy temprano, es comunicador social en Radio Placeres de Valparaíso e integrante del colectivo ecologista Aire Puro. Muy buenas tardes, noches para allí en Chile también, René. Hola, buenas tardes a toda la gente allá que esté escuchando y que esté viendo este espacio y este periodismo alternativo e independiente. Bueno, sí, ni más ni menos. René, contanos un poco cómo fue el termómetro, porque si bien había cierta presunción que podía pasar esto, fue demasiada la diferencia. Sí, fue llamativo, ni siquiera la gente del rechazo se lo esperaba, pero fue una construcción que tiene varios factores que inciden en este resultado de un 60%, un 62% por un lado y un 38%, casi 40% por el otro lado. Lo positivo de todo esto es la participación. Obligada, sí, pero una participación que no se veía desde el plebiscito del 89 para decirle sí o no a la dictadura, a la continuidad de la dictadura de Pinochet. En ese sentido participó más de un 85, un 89% de la población y eso es positivo. Lo negativo es que nos pegó un tortazo con la realidad, ¿ya? Antes de esta elección, todas las otras elecciones había votado un padrón electoral del 50%, que era lo que movilizaba la derecha y la izquierda y los movimientos sociales de cierta manera. Y había un 50% que no se sabía cómo iba a actuar al respecto. Y lo que ya sabemos es que no es un porcentaje feminista, no es un porcentaje ecologista, sino que es un porcentaje que da cuenta de esta construcción de subjetividades que ha planteado el neoliberalismo. Es un tema de individualismo importante, porque la gente salió a votar rechazo pensando en resguardar lo poquito que tenía, y eso han dicho, así como que no quiero que me quiten la pensión que podría heredar a mis hijos, no quiero que me quiten mi casa, no quiero... Está todo basado en temas de los fake news o de las tergiversaciones antojadizas que generaba la derecha, que hizo una movida muy inteligente que salió del primer plano de las figuras del rechazo y colocaba a gente de centro izquierda, que es de una izquierda bien neoliberal, que uno no le llamaría izquierda, sino que le llamaría centro derecha en ese ámbito. Pero metían a figuras que fueron de la ex Concertación y ellos fueron los del primer plano en esto para dar una mirada como de transversalidad. Lamentablemente hay dos puntos que quiero destacar en esto. Uno, que nos dimos cuenta que los movimientos sociales no teníamos ni siquiera algo mejor que los partidos políticos ascendencia con el pueblo, con el territorio, ¿ya? Hay una desconexión en eso, de los movimientos ecologistas, de los movimientos feministas, de los movimientos animalistas, que veían una constitución que reflejaba sus demandas en particular. Y ahí hay un tema. Uno pensaba que los movimientos sociales, al venir de los territorios y al vincularse con las comunidades, tenían una mayor adhesión por parte de lo que generaba la comunidad. Imaginemos que Petorca, el epicentro del saqueo del tema del agua, que viven con 50 litros de agua al día, votaron rechazo en una constitución que garantizaba el acceso al agua, pero ahí estaban las amenazas de los patrones. Todavía tenemos que esta mente más colonialista, que si tú aprobabas una nueva constitución nos íbamos a quedar sin trabajo porque estaba la amenaza de los patrones. Eso por un lado. Y por otro lado, antes, y ahí te doy la palabra, estimado, no me quiero hacer dueño del MIC. Y por otro lado, y lamentablemente la parte que a mí personalmente más me duele, es que nos dimos cuenta de el racismo que tiene la sociedad chilena en todas las clases, ¿ya? Porque si hay algo que hizo ruido de la nueva constitución era el tema de la plurinacionalidad, que nosotros lo veíamos como un avance importante, es uno de los ejes súper importantes que le sacó lustre la derecha en particular y el rechazo en general, de hablar de que iban a haber justicias distintas, de que los indígenas te iban a quitar tu casa si es que estaba en territorio mapuche o de las otras etnias que hay acá. Entonces dio cuenta eso, que hubo una buena parte, incluso de gente que se considera más progresista, de que esto le entregaba muchos derechos a los pueblos originarios y los convertía en privilegiados. Eso como un par de lecturas a la rápida que les puedo dar sobre lo que ocurrió el 4 de septiembre acá en Chile. Ya te vamos a los compañeros ya te van a preguntar también, pero hay un temita importante, que hay una crítica que también se hace, porque había 6 artículos en el total de más de 360 que solo respondí, que eran 6 los que tenían que ver con el trabajo y los trabajadores. Una constitución que tiraba mucho a lo cultural, con toda esta descripción que vos estás haciendo, pero poco precisaba sobre el tema del trabajo y los trabajadores y las condiciones de trabajo. ¿Este puede ser uno de los temas? Cortito, así te pueden preguntar los otros compañeros. Lo que entiendo yo es que todas las centrales de trabajadores, colegios de distintos rubros en particular, trabajadores del aseo, de los temporeros en el campo, todos aprobaban como organizaciones la nueva constitución. Independiente que no había una cantidad de artículos, como lo mencionaste tú, importante en comparación, no sé, pues, con los temas indígenas, con los temas ecologistas, con los temas de paridad, que eran los que se repetían más, ¿ya? Pero en ese tema en particular, insisto, más que por haber falta de algunas menciones, de algunas características de los derechos o del ámbito del trabajo en particular, la gente votó en contra porque le tenía miedo a la carta fundamental que se empezó a construir desde el día 1 de la nueva constitución a través de todos los medios de comunicación masiva. Acá hay una concentración importante. No tenemos, entiendo yo que ustedes tienen allá como en Uruguay el tema de los 3/3, por ejemplo, en radio. Acá el 90-95% de todos los medios de comunicación se vinculan con los dueños del país, con los Luxich, con los Solari, con los que tienen inversión en forestales, en minera. Entonces, claro, se construyó un relato único de menoscabar el trabajo de la constituyente y de atacarlo desde el día número 1 y de hablar de aquellos elementos que se ponían como que te iban a perjudicar, lo poquito que tenía y te lo iban a quitar, era el discurso. ¿Qué tal, René? Una acotación al margen, aquí en Argentina los grandes medios de comunicación están concentrados por las grandes patronales que juegan con la derecha, digo, para más o menos. Eso de los tres tercios es bastante relativo, y menos de los medios alternativos y populares. Pero vos sabés que yo te quería hacer una consulta en este sentido. Yo recuerdo en el 2007 cuando Chávez en Venezuela también llamó a una votación, un plebiscito, para cambiar la constitución, que era una constitución impresionante, ¿no? Yo estuve allí en ese momento y el problema fue que fue la única elección que perdió Chávez en su vida, porque la constitución era tan avanzada que la gente no la había entendido y no hubo posibilidades de poder hacer, explicar más didácticamente, ¿no? Por la ventaja que tenía, lo que dice ahora, lo que dice Darío en cuanto al trabajo. La constitución esa planteaba 6 horas de trabajo a todo el laburante, nada más, 6 horas. La jornada de laburo era de 6 horas. Digo, allí pasó lo mismo, o sea, no hubo dentro de los partidos que apoyaban un movimiento más mano a mano, boca a boca, puerta a puerta, para explicar a la gente, para contrarrestar justamente los medios de comunicación, porque me imagino que también tendrían militantes por el sí. Sí, sí, hubo. El tema, bueno, tú comentaste que el 2007 fue la única elección que perdió Chávez, pero el 2007 todavía no existían todas estas cuestiones de los big data, de las redes sociales, que han cumplido un rol con Trump, con el no a la paz en Colombia, ahora ojalá que no pase eso, pero con Bolsonaro, Lula, en fin, hay otro factor que se ha sumado, ¿ya? Acá, claro, los militantes, particularmente los militantes del Partido Comunista, hicieron un trabajo puerta a puerta, se tocaron 2 millones de hogares, se hicieron cabildos los constituyentes, quienes participaron, los 154, yo diría 100 de los 154, todos los días estaban en actividades con juntas de vecinos, con organizaciones territoriales, con clubes de adultos mayor. Hubo un trabajo territorial importante donde se iban respondiendo. Lamentablemente era responder a las acusaciones y a las fake news que levantaba la extrema derecha finalmente, que eran tergiversaciones o lecturas bastante falsas. Imagínate que la campaña fue tal que la derecha sacó un texto similar al de la nueva constitución con artículos distintos, como para engañar a la población en particular. Y ahora, como también tenemos el tema de las filmaciones con los videos y todo, a través de eso eran dados a conocer las campañas sucias que estaba llevando la derecha. René, sí, hubo un trabajo territorial importante. Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Hola, Daniel. Hola, René, buenas noches. Te quería preguntar tu evaluación acerca de si hubo algún tipo de vinculación, y en caso afirmativo, ¿cuál fue?, entre el itinerario muy moderado y muy conciliador que sigue el presidente Gabriel Boric y cómo se desenvolvió la campaña para el plebiscito y si influyó esto en su resultado final. Pues la mirada que tenemos desde acá, algunos nos da la impresión que pudo haber una interacción entre los dos aspectos, gobierno y plebiscito. O sea, fue un acercamiento que intentó fundamentalmente la derecha y los medios de comunicación aprovechando la baja aprobación que tenía el gobierno de Boric. De hecho, finalmente se vio reflejado eso. La gente que votó a aprobar la nueva constitución fue la gente que le negó al nazi de José Antonio Kast acceder a la primera magistratura. No hubo mucha diferencia en eso. Y claramente el gobierno de Boric se asoció bastante, porque también él fue uno de los artífices del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que le salvó la cabeza a Piñera finalmente. Entonces, claro, hubo una asociación que la derecha la trató de resaltar más, porque desde el día uno del gobierno de Boric, que para acá para la derecha son comunistas, son antisistémicos, es la peor lectura, no la que estás dando tú o la que doy yo, de amarillo, de conciliador y todo. Ellos tienen la peor lectura y desde el día uno empezaron a boicotear. O sea, a la semana uno ya tenía un paro de camioneros, por darte un ejemplo. Entonces empezaron a menoscabar el respaldo de Boric en particular, y eso claramente se vio reflejado. Y ahora la lectura que hace la derecha es que esta es una derrota del gobierno de Boric, y eso implicó un cambio de gabinete que lo moderó aún más, porque no tienes hacia la izquierda donde ampliar tu base de votación en el Parlamento, ya sea en los diputados, en los senadores, y la única posibilidad de avanzar en cambio es que te tengas que centrar un poco más, y para eso sumó al gobierno a figura de la ex Concertación como Carolina Toa en el Ministerio del Interior, que está vinculada a platas truchas con Sokimich, que tiene temas con Contraloría por corrupción, pero porque no tenés para dónde desarrollar la amplitud en el Parlamento, que son los que votan. René, finalmente la elección de diputados y senadores generó mal espacio para desarrollar una idea de mayores derechos finalmente. René, te hago una preguntita. Tenemos que cerrar. Tenés un minuto un minuto real para decirnos cómo sigue esto, porque tiene que salir una constitución sí o sí. Sí o sí lo pensamos nosotros, el más del 38% y una parte del 62%, pero la derecha que estaba rechazando para reformar, que quería una constitución con amor, que quería la casa de todos, está queriendo la proscripción del Partido Comunista, está negando cualquier tipo de voto, y es lo que sabíamos que iba a pasar. O sea, estaban construyendo un discurso, pero a la hora de ganar, aparte que se vieron envalentonados con el porcentaje, un 62%, y ahora ellos están tratando de pautear al gobierno de Boric pensando que esto es una derrota. De el itinerario constituyente está súper complejo, y lo que podría llegar a salir es una suerte de comisión de expertos, pero sin la participación de los independientes, sin la participación del pueblo en general, y con eso la constitución no va a ser muy transformadora, y como dijo alguien, está muy adelantada a sus tiempos, y la ciudadanía de Chile no fue capaz de valorar eso, como lo dijiste tú en Venezuela. Muy bien, muchísimas gracias, René Esquela, desde Valparaíso, Chile, con esta descripción exhaustiva que hiciste, y tan rápido, porque bueno, esto es radio, y será hasta la próxima, y esperamos que sigas escribiendo para Tramas.ar, nuestro portal de noticias. Lo intento, pero con dos hijos chicos es re complejo, pero sí, estoy súper pendiente de aportar un poco con una lectura que trata de nutrir el trabajo que hacen ustedes, que les felicito, y estoy siempre al tanto y compartiendo acá con mis redes las noticias que salen, y en la Radio Placeres también algunas veces agarramos cosas del portal y la vamos difundiendo para ayudar a nutrirnos mutuamente, así que felicitaciones por el trabajo que hacen y agradecido por tener este espacio para compartir impresiones de lo que pasó en Chile. Muchas gracias, René, y será hasta siempre.